soportando la tragedia que la vida tiene para mí. Y sigo viviendo la comedia para que la gente no comprenda que yo no soy un hombre feliz. A veces quiero hasta morir, pero creo en Dios y sigo así, esperando la recompensa. Me ven alegre y esa es la fuerza para que crean que ando contento, pero mi mal sigue por dentro y a veces siento que mi cuerpo es embargado por la tristeza. Ya yo no aguanto este tormento, me tambaleo de sentimiento y me sostiene la nobleza. Ya yo no aguanto este tormento, me tambaleo de sentimiento y me sostiene la nobleza. Acércate a mí, sé más amable, abrázame mujer pa' que se acabe el tormento fatal que dentro tengo. Acércate hacia mí, sé más amable, abrázame mujer pa' que se acabe el tormento fatal que dentro tengo.